Buen viernes a toda la audiencia del informativo Farco. Nuevamente el bosque nativo de Córdoba se encuentra en peligro. En la localidad de Calera, una cantera llamada Rumi pretende instalarse en 150 hectáreas de zona roja de bosque nativo, es decir, zona altamente protegida por su valor de conservación y biodiversidad. Frente a esto y a la suspensión de la audiencia pública solicitada por la Secretaría de Ambiente de la provincia prevista para el día de hoy, durante esta mañana vecinas, vecinos e integrantes de asambleas ambientales de la región se encuentran reunidos en audiencia popular frente a la municipalidad en la plaza principal de esta ciudad ubicada en las Sierras Chicas. Laura Gómez, integrante de la Reserva Hídrica Natural y Recreativa Bamba y de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos, nos cuenta. Hace unos días, unas semanas atrás, nos enteramos que se iba a instalar una nueva cantera en zona roja de bosque nativo, determinada categoría 1 por leyes nacionales, provinciales y ordenanza municipal que crea la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba. Esta nueva cantera está cerca de sus barrios, barrios que ya están afectados por la existencia de una de otra cantera, donde sufren problemas, enfermedades pulmonares, problemas de alergia, inundaciones. Esta nueva cantera está planificada en 150 hectáreas, es una cantera a cielo abierto, con explosiones, donde se calcula una vida útil de 30 años, se estima 30.000 toneladas por mes de explotación, más de 50 camiones saliendo de lunes a lunes por las calles del barrio, por las calles del centro de La Calera. El biólogo Federico Copta, presidente del Foro Ambiental, dijo hace instantes: hay argumentos de orden legal para decir que no a la cantera, pero por otro lado también hay argumentos de orden ambiental muy poderosos. Esta cantera va a explotar 50.000 toneladas de roca triturada por mes durante 30 años. Y eso significa, para comparar, la cantidad de residuos que producimos en la ciudad de Córdoba todos los meses. Sin licencia social no hay licencia ambiental. Esto es lo que manifiestan las y los vecinos. Los escuchamos. Bueno, estamos en contra, ya que nos van a seguir alterando la calidad de vida de todos los ciudadanos de La Calera y de Saldán y de todos los alrededores. No quiero la cantera porque he visto pasar muchos daños lo que ha hecho la cantera, en inundaciones, gente vecina, el daño que ha hecho en las casas, a los chicos, el polvillo, la alergia que tienen en la piel. Queremos otra cantera más en Calera. Con esta cantera serían 5 canteras ya en Calera, que se suman a las que ya están, que nos rompen todos los días nuestras casas con explosiones, que nos llenan de tierra nuestras casas, nuestros pulmones con sílice. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria El Brote.